¿Cuáles son algunos de los elementos básicos que te pueden garantizar que una cinta tenga buena recepción por el público? Si nos basamos en el éxito de la franquicia de Transformers, uno podría decir que incluir peleas de robots gigantes hechos por computadora es una de ellas, no importa si hay o no hay guión. Otra de las formas básicas de inflar la taquilla es el hacer una cinta familiar, ya que los niños no van solos al cine y deben de ir acompañados por sus padres. Por si fuera poco, podemos agregar algún actor famoso que, aunque haya estelarizado churros de superhéroes, seguro llevará al público femenino a las salas. ¿Qué pasa si juntamos estos tres elementos que por sí solos ayudan a que una cinta tenga éxito monetario? Simple, tendríamos en pantalla a unos gigantes de acero. Charlie, ¿dónde está mi dinero? Buddy, tengo tu dinero, está bien. I'm good. But Charlie, you're losing your belt. Wait, Charlie, hey. I can't hear what you're saying. What was he like? As a boxer? Charlie was the top contender, number two in the world. Then the fight game changed. Coming with you. No, you're not. I'm either coming with you or you're fishing for your keys in the sewer. Oh my god, that was close. Whoa! Stubborn kid. Sean Levy, director de Disney, conocido por haber hecho ambas entregas de Una Noche en el Museo, así como Date Night y La Pantera Rosa, decide separarse un poco de las comedias sosas para entregarnos la historia de Charlie, interpretado por Hugh Jackman, un exboxeador que, debido a que las peleas entre seres humanos normales ya no llaman la atención del público, decide dedicarse a las peleas de robots. Desafortunadamente tampoco le va bien en esa área, y por si fuera poco, debe de confrontar el hecho de que su anterior pareja ha fallecido, dejándolo a cargo de Max Kenton, su hijo de 11 años, interpretado por Dakota Goyo. Afortunadamente, la tía del chamaco quiere hacerse cargo de él, liberando de una responsabilidad que no tiene el buen Charlie. Pero eso no impedirá que padre e hijo compartan un bonito verano en el que comprobarán si hay algún lazo más allá del sanguíneo. This ain't a video game. This is for real. Let's make some money! Habiendo visto las dos primeras cintas de Transformers, puedo decir, sin temor a equivocarme, que Gigantes de Acero es mucho mejor que esa saga en su totalidad. Tal vez no tenga el descaro de arrojar testosterona innecesaria a la pantalla con el estilo inigualable, gracias a Dios, de Miguel Bahía, pero tiene varios elementos que le faltaban a la serie de robots gigantes. Entre ellos, tiene actores, tiene un guión y en las peleas podemos identificar a los contrincantes sin tener dolor de cabeza al tratar de hacer sentido de las cantidades estúpidas de polígonos voladores que disfrazaban una mala coreografía de pelea. Curiosamente, si bien se presenta como una historia en donde solo vamos a ver robots gigantes peleando, cosa que la vuelve más honesta que la serie de Bay, se las ingenia para agregar elementos humanos con la trama de nuestros personajes, los cuales tienen mucho más carisma que la tabla autodenominada actor conocida como Shia LaBeouf. I just need a little loan. As much as I like you, dude, you're a bad bet, brother. Give it up, Charlie. You got nothing left. What are we looking for? Anything I could use to put a fighting robot together. I think there's a whole robot in there. Never seen anything like it before. Can we get him a fight? He's a sparring bot, built to take a lot of hits, but never dishing out any real punishment. His name is Adam. Get him a fight. Algunos se quejan que la cinta es muy larga y que al final del día no es sino un retelling de Rocky, pero con robots. Y los que más se ponen a alegar que no es una cinta de ciencia ficción, ya que no se nota que sea el futuro, a pesar de que está establecida en el año 2020 y muestra un avance tecnológico bastante creíble. Igual y esos críticos esperaban ver a los supersónicos, o el cerebro les quedó destrozado luego de ver tres cintas de Michael Bay. Las actuaciones son bastante competentes. Hugh Jackman es carismático sin necesidad de actuar, aunque se esfuerza en presentarnos a su personaje como un irresponsable y tranza padre desobligado. Sin embargo, la verdadera revelación es ese infante con capacidad actoral conocido como Dakota Goyo, quien me hace creer que cualquier niño con el nombre de Dakota puede ser bueno en pantalla. Mientras que la temática de la cinta se enfoca en la relación padre e hijo, me pareció bastante interesante la forma en que se presentan los roles. No es sorpresa que el hijo sea más maduro que el padre, pero es curioso cómo los adultos que operan los robots se presentan como pospubertos que definen su vida con el control de videojuego con esteroides que tienen en sus manos. Ningún aspecto de su vida es tan relevante como cuando tienen, literalmente, ese control, y están listos para partir cabezas. La falta de madurez se compensa con sus logros en el ring, aunque ellos no sean los que suban al mismo. En know you're bringing him home in pieces, right? Whoa, whoa, whoa! He's smaller and weaker. He's gonna get his ass kicked. I need you to teach him to box. Are you kidding me? You know this fight game inside and out. He needs your moves, your commands. I can't. Yes, you can. Real Steel es la cuarta cinta que surge de la mancuerna de DreamWorks y Disney, y aunque no tuvo una recepción arrolladora en taquilla, le ha ido bastante decente. Es probable que gracias a la combinación de elementos mencionados al principio del podcast, logre mantenerse más de un mes en cartelera, dándole un buen resultado a la mancuerna de estudios. No por nada ya se habla de la secuela. A final de cuentas, la cinta no tiene nada trascendental, pero eso no la hace mala. Un drama en un futuro cercano aderezado por los combates entre robots y una que otra coreografía de baile, más la tradicional moraleja de que incluso el más jodido puede sobresalir en este mundo si le echa ganas y tiene corazón. Una historia para disfrutarse cómodamente en un dominguito sin pretensiones. And I know I've done all kinds of wrong by this kid. I just like to do one thing right. Right uppercut! Great fight, fellas. Remember this name, Adam. Adam! This bot is one to watch. I'm trying to see a better side to you here, Charlie. It's not easy. Can we? We'll see.